El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. ¿Qué pasó? Se te cruzó el dedo. No hay nada que hacer, se te cruzó el dedo y eso es todo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer enorme estar con ustedes una tarde más, ¿no es cierto? ¿Estamos ya con fondo? Sí. Está Daniel, eres una máquina, hermano. Tú eres una máquina, Daniel, yo sinceramente. Buenas tardes, vuelvo a repetirles, muchísimo gusto de estar acompañándoles acá en los 940M en la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un espacio de una hora para escuchar Full K-Pop, ¿no es cierto? Full K-Pop, y hoy tenemos el sorteo de un fabuloso premio gracias al fan club de CN Blue, y también estaremos lanzando la trivia de la semana, 5 preguntas y a las cuales ustedes tienen que responder gracias al fan club de VIX, y te ganarás fabulosos premios, ¿no es cierto? Daniel, ¿ya participaste? Ya, Daniel dice que ha contestado 3 veces para ver cuál se gana, ¿no es cierto? ¿Pero qué les parece? ¿Están escuchando esa musiquita de fondo? Sí, perfecto. ¿Qué les parece si empezamos con ella y regresamos? I'm your man, Regresamos y volvemos a regresar acá. No te olvides de participar en nuestra trivia de la semana. Tienes pocos minutos ya para seguir participando. La pregunta era facilísima. Recontra ultra mega fácil. ¿Cuál es el grupo que abrirá la ola de conciertos, o ya abrió de hecho la ola de conciertos en Latinoamérica? ¿En qué país? ¿Cómo se llama su tour? ¿Y la fecha en que sería? Les doy una pista. Este concierto ya se realizó, ¿no es cierto? Este concierto se realizó días atrás. La pista, la primera pista está por allá. La segunda pista, simple y sencillamente, es un país que queda un poco al norte. Un país que hizo historia con una actriz de telenovela y un capo de la telenovela, ¿no es cierto? Por ahí vamos. Sí, por ahí es el país. Responde. Y en pocos minutos más también estaremos subiendo la nueva trivia de la semana para que empieces a responder tus preguntas. No te puedes desconectar. Así que ya sabes, responde la trivia de esta semana y llévate un fabuloso premio gracias a las chicas del fan club de CN Blue, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también en esta semana todas las preguntas que saldrán son gracias, y los premios, lógicamente, son gracias a las chicas de VIX. A la Silvi, que estuvo aquí la semana, estaba aquí la anterior semana, también a la Diani, también, que estuvo por aquí. Un saludo, sé que nos están escuchando. A ellas vino la líder y la sublíder de, y la mamá de la líder también, acompañándole en su gusto. La tuvimos por acá la semana pasada. Y ellos nos dejaron premios, unos premios que sorteamos para las personas que justamente respondan las 5 preguntas. Tenemos 5 premios para esta semana. 5 premios que les daremos saber la semana siguiente, el día que estemos sorteando, el próximo sábado. Pero este sábado puedes llevarte un fabuloso premio. No te olvides, participa, llama al 2220-966, al 2220-966, o tan solo comunícate con nosotros a través de la página del K-Dancing World. Ahí están subidas varias publicaciones. En cualquiera de ellas, simplemente pon comentar, pon un me gusta primerito, dale un me gusta a la página, dale un me gusta a la pregunta o a la publicación que hacemos, y debajo pon tu comentario. Simplemente tienes que poner qué grupo es, cómo se llama su tour, en qué país y en qué fecha fue. Nada más, así de fácil, así de sencillo, y te llevarás fabulosos premios. En esta semana, como les vuelvo a repetir, se llevarán un premio fabuloso, extraordinario, realmente lo tenemos aquí en nuestras manos, y este premio realmente va a sacar algunas sonrisas. ¿No es cierto? Vamos a darles una pista. Cuando te despiertas, ¿qué es después que haces justo antes de salir de tu casa? ¿Qué tal? ¿Qué haces, Daniel, antes de salir de tu casa? No puedes decir, es prohibido, censurado con triple X, nos cierran, nos bajan la lámpara y nos mandan a la casa. Pero bueno, lo único que puedo decirles es que, ¿qué tal si en estos días fríos de Quito alzas una y miras la foto de un grupo que a ti te gusta, ¿no es cierto? Así es, así que simplemente lo único que tienes que hacer es responder nuestra trivia de la semana. Entra a la página Kane Dancing World y ahí encontrarás la trivia de la semana. Pero si no la has visto todavía, te la repito, no hay problema. ¿Qué grupo abrirá la ola de conciertos en Latinoamérica? ¿En qué país será? ¿Cómo se llama su tour? ¿Y en qué fecha fue? Porque puedo decir que ya fue en el transcurso de esta semana. Mientras tanto, seguimos con un poco más de música gracias a Daniel. Aquí El Daniel ya se iba de lágrimas, ya está con pañuelo en mano, la lágrima brotando por su mejilla, escuchando esta canción. Queremos agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros a través de la página del Kane Dancing World. Muchísimas gracias a todos a quienes comentan, a quienes están junto a nosotros. Hace un momentito se comunicó con nosotros la Prissy Muñoz y ella nos había pedido que pongamos de Red Velvet Happiness, pero queremos agradecerle también a Diana por poner me gusta y también decirle que muchísimas gracias a Diana Carolina Pajuña que se comunicó con nosotros, y más bonito es saber que estamos llegando a cada uno de sus hogares a través de los 940 AM y también estamos a través de la página del www.casadelacultura.gov.es/player/. Ahí nos puedes encontrar, si no nos puedes visualizar o no nos puedes escuchar directamente en tu radio, pues conéctate un ratito al internet, búscanos ahí, simplemente pon www.casadelacultura.gov.es/player/ y ahí nos puedes encontrar, ¿no es cierto? La Diana Carolina nos pide que pongamos Insensible, ¿sí? Pero antes de eso vamos a complacerle a la Prissy Muñoz, Daniel. Vamos a complacerle ahorita y vamos a poner Red Velvet Happiness. Sometimes you gotta be bold. Just rock the world. Booyah! Bye. 언제부터인 걸까 다 잊은 줄 알았는데 거짓말이었나 봐 yeah. 하루조차 못 견디고 넋 지나간 사람처럼 울잖아 I don't wanna believe 눈치 없이 너를 보는 날처럼 또 눈치 없이 비마저 내려와 그만 두라고 바보처럼 이런다고 나 소용없다고 oh, oh. 다치면 그럴수록 눈물만 나 넌 잘 지내고 있는지 하지 않아도 될 말을 oh yeah 괜한 걱정인 걸 알지만 잊혀질게 난 두려운 마음에 I don't wanna believe 또 눈치 없이 너를 보는 날처럼 또 눈치 없이 비마저 내려와 그만두라고 바보처럼 이런다고 Bueno, venimos aquí después de complacer estas peticiones musicales. Muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros. Gracias por pedirnos canciones. Aquí está a la Prisi Muñoz. Ya le complacimos con su canción. A Diana Carolina también ya le complacimos con su canción. Y nos estaban pidiendo por ahí también otra canción. No la encuentro. Se me fue. Por aquí estaba. Sí, justamente nos decía Vanessa, ¿no es cierto? Si no me equivoco, Vanessa nos había pedido una canción y queremos decirles que muchísimas gracias. No se olviden de seguir comunicándose con nosotros, no se olviden de seguir aquí en su espacio dedicado para ustedes, justamente para ustedes, nada más que para ustedes. Esto es gracias a ustedes, sigue gracias a ustedes, seguirá gracias a ustedes. Si no me equivoco, se me acaba de perder. Me parece que quien nos pidió fue... Se me pidió Vanessa. Vanessa nos pidió esta canción y aquí está. Estamos aquí para complacerles. Muchísimas gracias y enseguida regresamos. Bueno, venimos acá y regresamos y nos vamos a una pausa, pero quiero ver qué tanto nos están siguiendo.

se lleva un premio gracias a las chicas del fan club de VIX. Así que tienen 5, 4, 3, 2, 1. Empiecen a llamar y gánense un premio sin trivia, sin nada, solamente así. Llaman y se ganan un premio, ¿no es cierto? Llaman, se ganan el premio, vienen acá, se lo llevan. Así que comunícate al 2220-966 y llévate un premio sin trivia, sin nada. Solamente con llamarnos, tú te llevas un premio, ¿sí? Mientras tanto, muchísimas gracias a quienes nos escriben a través de la página El King Dancing World, a Joana Estefanía. Y tenemos la llamada, ¿sí? ¿Tenemos la llamada? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Con quién estamos? Con Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Te acabas de ganar un premio gracias al fan club de VIX, solamente con llamar. ¿Qué te parece? Me parece muy genial. Muy genial. Gracias, Vanessa. ¿Desde cuándo nos escuchas? Desde la anterior semana. ¿Desde la anterior semana? ¿Quién te dijo que estamos acá? En el fan club de VIX. En el fan club de VIX, ahí te dijeron que estamos acá. ¿Qué te parece tener un espacio solamente para el K-pop? Me parece muy genial, porque el K-pop es música y a mucha gente le gusta. Así es. Vanessa, te acabas de ganar un premio gracias al fan club de VIX. ¿Qué te parece? Estoy muy bien. ¿Estás feliz? ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si lo vienes a retirar el próximo día sábado? Acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, a partir de las 6 de la tarde, nos encontramos aquí y nosotros tenemos aquí tu premio para entregártelo. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien. Mientras tanto, no te olvides de enviarnos tus datos completos por un mensaje o también, mejor dicho, te voy a poner a la persona más sexy de la radio, al Daniel, para que le des tus datos, le das tus datos, tu nombre, tu apellido. Y ahí él te va a preguntar, le das ahí para que la próxima semana vengas y lo puedas retirar, ¿te parece? Sí. Ok, muchísimas gracias, no te olvides de seguirnos aquí en el espacio de 6 a 7 de la noche y también seguir dando like y compartiendo nuestra página para que más personas se unan a nuestro mundo del K-pop, ¿sí? Ya, gracias. Te agradecemos mucho, Vanessa, muchísimas gracias, buena tarde, que pases bien. ¡Listo! Así de fácil y sencillo te acabas de ganar un premio, Vanessa. Muchísimas gracias por escucharnos. Y así pueden llevarse más premios y más premios y premios. No se olviden que en pocos minutos más nosotros estaremos sorteando aquí otro premio gracias al fan club de CN Blue. Y lo único que tienes que hacer es responder nuestra trivia de toda la semana. ¿Quién? ¿Qué grupo es el que abrió la ola de conciertos en Latinoamérica? ¿Cómo se llama su tour? ¿En qué país fue? Y la fecha exacta, ¿sí? No te olvides de participar. Sigue comentando, sigue participando, síguete conectando con la página de King Dancing World. O si no, tan simple como esto. Llamar al 2220-966, pides tu canción, participa, interactúa con nosotros, pídenos tu canción y llévate fabulosos premios. Mientras tanto, vamos con algo más de música y sigue contestando nuestra trivia, que ya viene la próxima de la semana. ¡Volvemos! touching on yourself. Put ourselves on the time of play for yourself. This is me, Kyo Kago, we are saying. Bueno, volvemos y recontra volvemos. Dice, están contestando, ¿ah? Ya tenemos varias respuestas acá dentro de lo que tiene que ver con el inbox de Key Dancing World. También nos han comentado mucho. En pocos minutos más, no te desconectes. En poquísimos minutos más, nosotros ya tendremos un sorteito aquí que vamos a hacer en interno. Vamos a hacerlo acá también en interno. Vamos a sortear las cosas que nos ha dejado el fan club de VIX. Tenemos varias preguntas, las cuales, perdón, a las de CM Blue, las de VIX, vamos a soltar las preguntas en esta semana para que contesten. Gracias a las chicas de CM Blue que nos dejaron este premio. Vamos a sortear en poquísimos minutos. Mientras tanto, sigue contestando, sigue participando. La trivia de la semana es: ¿qué grupo abrirá la ola de conciertos en Latinoamérica? ¿En qué país será? ¿No es cierto? ¿En qué país será? ¿Y cómo se llama su tour? Así de simple. Así de simple, nada más. Contesta esa trivia y gánate fabulosos premios gracias al fan club de CM Blue. ¿No es cierto? Dice también la Joana Estefanía, nos dice, ¿podrían poner la canción de Walk Bay de Tip Top? Por favor, gracias. ¿Sí? Vamos a buscarle, o ya la tenemos, listo Daniel, la tenemos ya, todavía no, vamos a buscarla, ¿no es cierto? Vamos a buscarla, mientras tanto vamos a escuchar esta canción que también se cae de buena. Congratulations, 바로 얼마 안 걸렸네 잘 나셨어. 인터넷에 올라온 이 사진을 보니 그리 많이도 행복하니 입이 귀까지 걸려 있는 것 같아. 난 아직도 숨 쉴 때 심장이 아픈데 다행히 넌 절대 아플 일은 없겠다. 만약 또 이별을 겪는다면 그럴 때마다 새로운 사랑을 시작하면 되니까. 말이 더 뻔하지 뻔한 툭대다 맞추기가 싫은데 손가락질 다 때려 뒷담아지려 혼자서 또 뜬다고 집담아지려 결국 너는 세상에 따라서 깎던 것뿐인데 나 미친 세상에서 수신 있게 혼자 두벅두벅 나중에 나 큰 별이 될 거야 진짜 전편일률적인 교육 시스템을 강요하면 미치 영화 feeling 가슴 내 time of one take 장난 따윈 없어 이 나라 게 You understand? No more 세상 속에 새 이제 날개 적혀있는 날개 기겁과 오래 Yeah. 애써 아무렇지 않은 척 길을 두고 별거 아니야 volvemos después de dar estas dos complacencias musicales. Muchísimas gracias a toda la gente que se está comunicando con nosotros a través de la página del King Dancing World. También a la persona que llamó, ¿no es cierto?, que llamó y se ganó su premio. Gracias al grupo, al fan club de The Bigs también. Muchísimas gracias. Vamos a hacer el sorteo, ¿no es cierto? Vamos a hacer el sorteo. Justamente le tenemos aquí al Franklin. El Franklin estaba, les venimos sacando de la edición de... Es fanático del K-pop. Venimos sacándole de aquí al lado. Estaba editando su programa. Frank, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gustazo tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. A los tiempos, compartiendo los micrófonos con el Daniel, pues la otra vez nos colaboraste, ahora colaborándote acá. No se olviden, mañana, como tú, a partir de las 9 de la mañana, aprovecho el espacio para la cuña. Lógica, pasa, no se olviden. El sábado de 6 de la tarde a 7 de la noche, la página que compartiendo el Kane Dancing World. Y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, el Como Tú, ¿no es cierto? Con todo lo mejor de la música hecha en Ecuador, en todos los géneros, en todos los estilos. Así que para todos hay. Así es, para todos hay. Para todos los gustos tiene la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no es cierto? Así es. Bueno, mira, nosotros lanzamos una trivia durante toda la semana, desde el sábado anterior. La trivia la facilita. Simplemente tenían que responder una pregunta. La pregunta ha sido respondida mediante mensajes de inbox y también ha sido respondida mediante comentarios a la página del Kane Dancing World. Tenemos una lista de varias personas que han llamado, de varias personas que se han comunicado con nosotros a través de la línea telefónica, también de los mensajes de inbox y también de los comentarios. Así que, como el Frank no sabe nada de lo que se trata, así ¿no es cierto? Así estoy perdido. Está más perdido que Papá Noel en abril. Entonces, tenemos una lista. ¿Qué te parece? Tenemos un premio. Uh-huh. Al tercer número que tú me digas, ese es el número premiado. ¿Te parece? Ok. ¿Sí? Dame un número. ¿De qué número? ¿Qué número? Del número del 1 al 9. Del 1 al 9. Entonces, vamos un múltiplo del 9, el 3. Ya, vamos con el 3. El primer número eliminado ya le tenemos, lastimosamente, perdí el premio. Ahora, dame un número del 10 al 20. Ya, del 10 al 20. Vamos con un número primo, el 17. El 17. Listo, dame otro número ahora del 20 al 30. Y este es el número premiado, ¿no es cierto? Ya. A ver, hagámoslo así. Un número del 1 al 30. Del 1 al 30. Vamos con el 28. Ya. La lista está extensa, ¿no? Chévere, chévere. Cómo la gente se ha conectado y ha participado. Listo, tenemos nuestra ganadora. Nuestra ganadora se llama... Evelyn Jácome. Evelyn Jácome, te acabas de ganar un fabuloso premio gracias al fan club de CN Blue. Mi estimado Franklin, te agradezco muchísimo. Qué gusto saludarte. Un gustazo, mi hermano. Y compartir en compartiendo, eso es lo genial, ¿no? Compartir en compartiendo. Oye, ¿puedo hacer una petición musical para el próximo programa? A ver, claro. Si descalza. Claro que me vas a ir un poquito de la línea K-pop, pero también el metal japonés, sobre todo el metal así bien rebuscado, bien chévere, me encanta. A ver si pueden poner las baby metal, así, una cosa bien loca, bien ok, bacana. Listo, mi estimado Frank. Ya, entonces, quedan en compartiendo. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, mi estimado Frank. Nos vemos. Muchísimas gracias, así que, nuestra querida Evelyn Jácome, te acabas de ganar un premio gracias al fan club de CN Blue. Comunícate con nosotros a través del 2220-966, tienes tres minutitos para comunicarte, o escríbenos. A través de la página de Facebook del Kane Dancing World. Muchísimas gracias a ustedes por participar, a todas las demás personas por participar. Les agradecemos muchísimo. No se cansen de escribirnos en las trivias, no se cansen porque se ganarán fabulosos premios. Mientras tanto, mientras vamos viendo si nos podemos comunicar con Evelyn Jácome, la ganadora del premio, vamos a poner un poquito más de música ya para despedirnos, ¿les parece? Sí, nos despedimos ya, se acabó el tiempo. Bueno, Evelyn Jácome, te acabas de ganar un fabuloso premio gracias al fan club de CN Blue. Muchísimas gracias a ustedes por estar sábado a sábado aquí en la página de King Dancing World y en el espacio de compartiendo K-pop, compartiendo la música que nos gusta. Un gustazo, Daniel, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en punto. No te olvides, chau. Don't know, yeah, oh. 왠지 모르게 생각이 나는 그녀 한결 없는 생머리 더욱더 예뻐던 떠난 뒤로 생각에 많이 보면 추억에 젖어 밤새 슬프면 긴 머리 풀면 내게 작아와줘 다시 또 그대 향기를 내게 줘 그 남자 누군지 알아